Hola, muy pero muy buenas tardes. Estamos para la nota en Radio Intensidad. Estamos en estos momentos con el secretario de Tierra y Hábitat, el doctor Diego Barreto. Bueno, Diego, hace minutos acaban de tener una reunión todos los delegados, el intendente Juan Esteban Ocampo y el concejal Julio Moya, en la cual trajiste toda la información desde Salta. ¿En cuánto estima usted, doctor, que se va a estar limpiando todos los terrenos, los 24 hectáreas donadas para 576 familias? Bueno, ese dato preciso no lo tenemos porque depende básicamente de la intensidad con que se muevan las máquinas. Y bueno, si se atrasó el trabajo fue una cuestión netamente presupuestaria, en donde bueno, ya se pudo destrabar por complicaciones técnicas. Entonces, la idea es esa, de que ahora nos dirán los técnicos, los que están trabajando, en qué tiempo estimado tendría ya la limpieza total de las 24 hectáreas. Bien, doctor, nosotros pudimos tener una nota con el ingeniero Martín Juárez, en la cual él estimaba que aproximadamente en 11 meses estaría terminando, casi un año, terminando todas las 24 hectáreas, ya quedarían limpias. Usted, más o menos, en la reunión le escuché decir que un tiempo aproximado de 2 meses. ¿Qué puede comentar, doctor? Mira, es que los chicos ahí me preguntaban con respecto a la limpieza superficial de la parte que estaba faltando. Ahora, esos tiempos los demandará, como te digo, la intensidad con que tengan las máquinas. Yo creo que hoy el tiempo que se ha llevado en limpiar la parte esta que se logró limpiar no corresponde a un trabajo correcto, porque si se hubiera trabajado con la intensidad que corresponde y sin parar, se lo hubiera hecho muchísimo antes. Así que no hay parámetro de comparación en estos momentos. Pero bueno, cada uno es responsable de lo que dice. Nosotros trabajamos y decimos las cosas en base a la experiencia y a los conocimientos que tenemos del tema, pero seguramente lo más ávido en el tema serán las empresas, que la empresa adjudicataria ya se entrará con el secretario de Obras Públicas y definirán esos tiempos. Pero creo que te vuelvo a repetir, me parece un tiempo muy alto, se tiene en cuenta si se trabajaría como realmente se corresponde, o sea, no a media máquina, podría decirlo entre comillas. Bien, doctor, también pude escuchar que usted mencionaba que hace responsable al gobierno. ¿Usted está cansado de todo el incumplimiento que se viene dando con la gente tan necesitada en estas 576 familias? Y como hacer responsable al gobierno, primero yo soy parte del gobierno, o sea que yo también soy responsable de esta situación. O sea que lo que hoy hay que tener en cuenta que se está tratando de hacer lo más que se puede desde el gobierno. La problemática es muy grande en toda la provincia, lo que se dificulta, sabemos por la realidad socioeconómica que está pasando el país, no solo el país, sino a nivel global. Sabemos cómo está hoy la situación económica en el mundo, en la Argentina, y Salta no puede ser una isla con respecto a eso, pero bueno, se está haciendo lo que se puede. La verdad que uno quisiera dar respuesta como uno realmente ve lo conveniente. Bueno, la voluntad está, yo sé que la voluntad de parte del gobierno está, de hecho el gobernador Urtubey sí tuvo la predisposición de que empecemos con la expropiación, pero bueno, hay cuestiones también económicas, de tiempo, que por ahí no se maneja el gobierno, que muchas veces estas externalidades hacen que a nosotros se modifiquen las planificaciones que tenemos para poder dar respuesta a la gente, ¿no? Pero te voy a repetir, la voluntad está, lamentablemente hoy estamos en una situación sería una suerte de demora en el tiempo, pero por cuestiones netamente que a veces son ajenas a nosotros. Pero bueno, como gobierno hay que hacerse responsable de la situación, hay que afrontar la realidad hoy de todos los vecinos de Salta que nos ocupa y hay que darle una solución. O sea, nosotros hoy tenemos la voluntad y seguramente vamos a encontrar la solución a esto, vamos a terminar con las promesas de que se trajeron del gobierno. A esta gente le vamos a dar la solución habitacional, quisiéramos que sea en el tiempo más pronto posible, pero bueno, hay muchas cosas que no manejamos, pero igual lo vamos a hacer, vamos a cumplir. Lo que estoy seguro es que desde el gobierno se cumplirá con la terminación final del loteo, ¿no? Bien, doctor, hace minutos estuve en lugar de los terrenos, están trabajando los topógrafos. ¿Usted en cuánto tiempo estima que se va a terminar con la apertura de las calles? Y te vuelvo a repetir lo mismo, o sea, yo hoy darte tiempo sería, porque mencionaba en 20 o 30 días. Sí, son tiempos que se manejan en base a la teoría y a experiencia en otro lado, pero si yo hoy te marco tiempo, te estaría mintiendo, sería una responsabilidad parte mía, en el sentido que hay cuestiones que yo no manejo. Yo puedo manejar mis tiempos, pero no los tiempos del operario, de la máquina, del responsable de la obra. Yo creo que si hoy no se trabaja con intensidad, una cuestión netamente presupuestaria, lo que sí podemos decir que una apertura de calle y mensura de los terrenos, si se trabaja correctamente en la parte de abajo, antes del canal de guarda, del primer canal de guarda, no demorará más de 20, 30 días. Y hablo en alusión a comparación con otros loteos que hicimos ya en toda la provincia. Cuando están todas las condiciones óptimas, terrenos, la marcación de casi 1000 lotes te lleva 30, 40 días, o sea que estamos hablando de cerca de 150 lotes de la parte de abajo con los que empezaríamos, no tendría que llevar más de eso. Te vuelvo a repetir que depende de si a nosotros están las condiciones óptimas, o sea, si está el terreno nivelado y con las aperturas de calle correspondientes. Bien, doctor, lo último ya para ir terminando con esta nota para Radio Intensidad, el mensaje de tranquilidad para la gente, ya que es tolerancia cero ya por parte de la gente, el mensaje de usted para que se quede tranquila las 576 familias de estos terrenos. Sí, acá yo creo que no hay mensaje tranquilo hasta que no se tenga el terreno definitivo. Acá no se puede hablar de ninguna tranquilidad, creo que ha pasado bastante tiempo, nosotros tenemos que hacernos cargo. La verdad que la paciencia que hoy tiene la gente ha llegado a su límite y están en todo su derecho. La emergencia habitacional es muy grande. Hoy creo que la única palabra de tranquilidad que puedo llegar a tener yo, o desde parte del gobierno, es aquella con acciones concretas. Yo creo que hoy eso se tiene que ver reflejado en el terreno, y es la única tranquilidad hoy que le puedo dar a la gente, es decirle que en el terreno no se va a dejar de trabajar, vamos a tratar de hacer todo lo más rápido posible dentro de las posibilidades hoy del gobierno, pero bueno, lamentablemente estamos en una situación de descreimiento. Hay mucho, creo que hay errores compartidos. También hay que entender que para la provincia afrontar muchos compromisos económicos de tal magnitud como el caso de Cafayate se complica, y hay que hacer muchos acuerdos, hay muchas partes las que actúan, no solamente el gobierno, no depende solamente del gobierno, depende de muchas partes, pero bueno, la tranquilidad, te vuelvo a repetir, desde el gobierno se le va a dar a la gente con acciones concretas. Hoy no hay más, yo creo que una palabra hoy ya está de más. Cualquier cosa que no sea una acción concreta que la gente pueda plasmar y ver en el terreno, ya para poder soñar ya con el terreno propio, creo que no compensa absolutamente nada, ¿no? Bien, doctor, por último, ¿cuándo estaría regresando a Cafayate? Y yo creo que cuando los vecinos lo soliciten estaremos viendo, pero te vuelvo a repetir, la idea es ir trabajando día a día, que esta obra no pare, y bueno, en lo pronto ya estaremos, que creo que avanzaremos con la primer parte de la mensura de los terrenos y cuáles serían sus dueños. Entonces le iríamos diciendo cuál es el terreno de cada uno, y bueno, y paralelamente se irá trabajando con la parte de arriba ya en la limpieza del terreno, y bueno, después yo creo que lo más importante es que empezar a ver por el tema de los servicios, ¿no? Porque podemos tener el terreno bien mensurado, este milote, pero también hay que empezar ya a ver el tema de los servicios. Bien, al subsecretario de Tierra y Hábitat, el doctor Diego Barreto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y hasta luego. Gracias.